Hola. Hola. Hola. Hoy sin nuestro integrante masculino, Charlie, porque, bueno, tuvo compromisos laborales. Exacto. Oh. Un logro. Y va cambiando de trabajo cada rato, Charlie, ¿no? Bueno. Quiere expandir sus capacidades. Horizontes laborales. Está bien. Bueno. Chicas, después de una semana que no vinimos a la radio, ¿y qué pasó? Después de una semana de fiesta, de festejos, de dulces, sí. Todavía el pico de azúcar nos dura, así que... Sí. Así que bueno, porque dos de las integrantes de nuestro programa cumplieron años. Marilyn y Ivy, Ivana. Ivana. Y bueno, estuvimos festejando, hasta ayer estuvimos festejando. Bueno... Está bien, está perdonada en toda la radio. Hubo un olvido, pero ya está. Es que falta... Encima no era muy complicado, 14-15. Bueno, pero faltan hojas de la hermana que viste. Entonces, claro, no, está se bien. Las hojas. Me imaginé que pasó algo. Llegó el otoño y se cayeron las hojas. Claro, se está complica, bien. ¿Entendés? Pero bueno, está bien, igual lo festejamos. ¿Y cómo, no? Dos semanas festejamos. Y seguimos. No, no, acá. Pero por lo menos hoy vinimos a la radio. Hoy cumplimos. Hoy tenemos un programa medio internacional. Estaba pensando, bastante. Sí. No, completamente no. Hay una parte que no es internacional. O sea, un programa, digamos, no de los más dedicables a mamá, ¿no? Que no te gusta el tipo de... No, internacionalidades. Pero bueno, nosotras acá estamos hablando en castellano bastante correcto. Sí. Dentro de los límites, ¿no? Tratando, sí. Y tratando de conseguir un diccionario argentino. Que no sea español. Bien. Vamos a pasar las vías de comunicación con este hermoso programa de día sábado. Una tarde fresca, pero amena. ¿No? Después de los calores que tuvimos esta semana. Sí. Sacamos de nuevo los ponchos, ¿no? Así es, sacamos la bufanda. Bien. Si quieren contarnos cómo los trató esta semana de cambios climáticos, podría decirse, lo pueden hacer a nuestro mail, que es carpediemparavos@hotmail.com. Ahí se explayan, ¿no? Pueden escribirnos y, no sé, pueden mandarnos más de un mail diciéndonos día por día cómo vivieron esta semana, cómo nos extrañaron el sábado pasado, etcétera. También se pueden comunicar con nosotros a través de internet. Otra de nuestras vías internauticas es nuestro MySpace, que es myspace.com/carpediemradio. Ahí tienen de todo, tienen videos, fotos, pueden escuchar música de la que pasamos acá, de la que no pasamos, pero que nos gusta a nosotros igual, etcétera. Se comunican con artistas. Todo un mundo de posibilidades que se abre a partir del MySpace. Y nos dejan mensajes también si quieren. Pero, si ustedes están muy en la onda del Fotolog, que está... Sí, último, ¿qué es lo que está pegando? Es lo que está pegando. Todavía el MySpace, viste, es como que no está tan ampliado. Tan in. Claro, tan in. No tiene su propia tribu urbana, nada. No. Todavía. Ya la vamos a formar, ¿eh? En cualquier momento. Bueno, solo nosotros. Pueden entrar a nuestro Fotolog, que es www.fotolog.com/carpediemparavos. Que hay que actualizarlo. Este es un llamado, sí, a la solidaridad para nosotras. Mira, veremos. Ya lo haremos. Sí. Si ven una foto, una imagen de los 50 programas, bueno, sepan que... Vamos por el 54. Claro. Bien, pero también se pueden comunicar con nosotros en este preciso momento. ¿Lo sabían? Sí. A través de dos vías de comunicación. ¿Qué son? Sí. Para llamarnos y hablar con nosotros. 42-84-0200. Ahí está. O si no, nos pueden mandar mensajes de texto al 15-50-51-40-54. Bien, casi bien, ¿eh? Bien. Tenemos a The Killers, que nos está coordinando hoy. Sí, en el estudio, especialmente, claro. En el estudio B está The Killers, tocando en este preciso momento. Como, bueno, desde Sodas, que es su último CD de rarezas y lados B y esas cosas. Y versiones de temas que ya editaron. Todo lo que quedó fuera de los discos anteriores lo metieron acá. Y ya están preparando un nuevo disco, así que atentis. Ya era hora igual.

es el que te conoce. Ay, me va a aparecer el llamado de Leonardo, que está ahí escuchando, creo, con algún amigo o amiga. Se escuchaba medio alegre la ambiente. Bueno, después vamos a ver si le pasamos alguno de los temas que tiene. Si no es hoy, la semana que viene. Sí, la canción se escucha. Así es. Qué forma, ¿no? Excusa para que no se escuche. De captar oyentes. Bien, entramos, ya lo dije, a lo que es el quien te conoce el día de hoy. Hoy una banda británica, un dúo que yo lo definiría como indie un dúo mixto, ¿no? Un dúo mixto, como el... Un dúo mixto, no hay que dar más explicaciones, porque te tenés que dar cuenta. Claro. Sí, yo iba a decir a que la música puede sonar como indie rock, pero a ellos no les gusta. No, eso sí, pero me refiero a mixto. Bien, continúa, continúa, que es interesante lo que vas a decir. Y a ellos no les gusta ser llamados indie, una banda indie, pero lo son. Sí. Yo más bien les gusta ser punk, algo de eso, pero no, son indie, aunque no como, como muchos, ¿no? Que quieren ser. Pero sea, no quieren ser. Ser indie no define tu música, define cómo. No, no cómo sí. Se escucha tu música, sino. La forma de componer, por ahí, algo más independiente que no se escucha tanto entre las bandas más conocidas, digo yo, ¿no? Es mi definición de indie. Bueno, lo que les define a ellos es más bien la música que ellos escuchan. Que no lo toman como influencias, digamos, que no toman las referencias de estas bandas para hacer su música, pero ¿qué es lo que ellos escuchan y que dicen que seguramente influencian a ellos? Bandas como Nirvana, Pixies, Yes, Blur, The Clash, Iggy and the Stooges, Sonic Youth, Joy Division, Elvis, Michael Jackson, The Beatles, The Smiths, Justin Timberlake, bueno, Queens of the Stone Age, David Bowie, Sex Pistols, The Saints, Madonna, Smashing Pumpkins, Queen, ¿canséis de ser sexy? No, la banda brasileña. No. Sí. ¿Era? Sí. Mira. AC/DC, The Velvet Underground, Green Day, Radiohead, Jean-Paul Sartre, Karl Marx, Noam Chomsky y George Orwell. Estos cuatro últimos no los pueden haber escuchado, salvo que yo leído en todo caso. Pero bueno, es lo que los influenció. Bueno, les cuento que esta banda está integrada, que ya, como bien dijo Yami, es un dúo mixto, integrado por Laura Mary Carter y Steven Ansel. Y más adelante les digo dónde pueden escuchar más de este vlog. Ahora vamos a escuchar uno de sus temas en una versión en vivo para la BBC, How to Pass the Time. Oh, my God. Bien, ya escucharon más o menos de qué se trata esta banda Blood Red Shoes, que es el zapatos rojo sangre. Pueden escuchar más de esta banda en su MySpace, que es myspace.com/BloodRedShoes, que se escribe Blood, o sea, con doble O, Blood Red Shoes, como Shoes. Y también la página que se encuentra igual, www.bloodredshoes.co.uk, que es el la finalización del el dominio de las páginas británicas. Ah, aprendieron una cosa nueva. Y ahora sí, vamos a ir con la sección que viene a continuación. ¿Una versión mejorada? ¿Un homenaje o una copia? Uno de los dos. Lo que hacen los músicos cuando se le acaba la inspiración. Muy bien, chicos, estamos en los dos. Martín, chicas. No, chicas y oyentes. Y chico Gustavo. Claro. Estoy atenta a eso. ¿Qué iba a decir? Es como complicada la página del Quien Te Conoce, sino que nos manden un mail a Carpe Diem. Ivy quiere que nos manden cosas. Carpe Diem para vos, @hotmail.com. ¿Qué dice? Nos pregunta, ¿quiénes contestamos? Sí, no, porque dependemos de sus nombres y apellidos. Claro. No, eso no. Solamente de tu nombre, Yami. Bueno, vamos a empezar con el 1-2-2. Tenemos a el tema de How Sound Is Now de Smiths, una banda británica que grabó esta canción en su primer disco, en su álbum, que se editó en el año 1984. Cara B se llama, o lado B, como quieran. Que llegó al puesto número 24 en las listas británicas, así que es muy importante. Su coescritor Mark describió que esta canción probablemente no muestra lo que es el grupo, pero igual así todo es reconocida, ¿no? Dice que la canción original, que fue originalmente grabada en vinilo, duraba 7 minutos. Epa. Así que la tuvieron que recortar bastante, ¿no? Y ahora está durando 4 minutos. Y si les parece, vamos a escucharla. Escuchamos How Sweet Is Now de Smith. Saber qué estaba leyendo, ¿no? ¿Viste? La biografía de James Dean, muy bien. Está bien, está bien. Entonces sí, está permitido. Claro. Así que, mientras Gustavo lee, vamos a la versión reformada por Tattoo. Deben haber escuchado. Sí, es muy conocido. Esta canción era de la serie Hechiceras. Hechiceras, sí. Lo sacamos especialmente por eso. Sí. Así que si les parece vamos a escuchar a Tatú haciendo también How Sweet Is Now. Of love. Hace ratito, en realidad pidió algún tema de Nirvana, me nombró varias bandas. Yo elegimos este acá de común acuerdo, que es Lithium de Nirvana, y bueno, dedicado. Lo estamos escuchando anoche también, ¿no? Sí, lo estamos escuchando anoche, todos escuchamos anoche. Dedicado para él y para Natalie, así que bueno, va para ello. I'm so happy, cause today found my friends here in my head. I'm so happy. That's okay, cause so are you. Look on this Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared that my candles in our days, cause I found God. Candles in our days, cause Sí, es un clásico de los 70. Ah, re viejo. ¿Qué decís? Viejos son los trapos. El viejazo. Del long play, así. Hola a todos, bienvenidos al viejazo del día de hoy. Gracias. Gracias. Ah, bueno, Yami tiene algo que decirnos antes de continuar con esto. Sí, así es. Recibimos un mensaje, chicos, ¿a qué número, Marilyn? Al 1550-51-40-54. De Duchus, nuestro fiel oyente de mucho tiempo, ¿no? Dice Carpe Diem, un referente del alma. Simples palabras, pero conmovedoras. Bien. Bueno, y así pasamos al viejazo del día de hoy, que hemos ¿cómo se dice? Rescatado gracias al programa Peter Capusotto y sus videos. Debo reconocer que ahí conocí a esta banda. No tenía idea de la existencia de esta banda hasta que vi eso. Muy mal, bueno, no sé, depende, no sé si será tanto un clásico, ¿no? La banda se llama Dr. Feelgood. Bueno, les cuento que es una banda de pop rock británica formada a mediados de 1971. A mediados de ese año. Un viejazo, ¿no? Sí, un re viejazo hoy. Bueno, les cuento que el nombre del grupo, miren, bueno, esto es muy particular. Era una palabra utilizada como apodo para nombrar a la heroína. No sé, no estoy escuchando que me dicen de otro lado. No, pero tiene la cara. ¿Eh? No, no. No. Pero digo, generalmente pasamos temas de 10, 15 años, una cosa así. 90 y pico. 90 y pico. Hoy 71, un clásico, se podría decir. Bueno, también la palabra Dr. Feelgood se nombraba así a los doctores que estaban preparados para prescribir drogas. Bueno, no sé. ¿Qué sé yo? Todo muy dentro de las drogas. Claro, bueno, pero lo que nos llamó la atención de esta banda fue su guitarrista, que parece que influenció mucho la historia de la banda. El nombre del guitarrista es Wilco Johnson. Y si lo buscan en YouTube o alguna de esas páginas, van a ver, porque era bastante particular. Tanto fue así que el guitarrista era como donde se centraba el estilo de la banda, y cuando dejó el grupo, nunca más tuvieron tanto éxito. Solamente tuvieron un tema en el top 10 de los charts británicos y después nunca más. Siguieron tocando, pero ya no con tanto éxito. Siguen, aún no hay tocando. Siguen tocando. Y él también, por su lado, pero tampoco tuvo ningún éxito ya en era la combinación. Era la combinación, claro. Pero bueno, es muy gracioso. Wilco con W y K, si quieren. Y Johnson, bueno, con J. Es el autor del tema que vamos a pasar a continuación. El tema que vamos a pasar es She Does It Right, de Dr. Feelgood. Del año 1975 el tema. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky. Bueno, tuvimos ahí como, es parecido al nombre de este tema, al nombre de la banda. Yo antes lo estaba pensando que se podían confundir. Eso va a sonar luego. ¿Qué es otra banda? Sí, es un avance de lo que va a sonar. Claro, de lo que va a sonar nuevo. Ahora sí vamos a escuchar a Dr. Feelgood con She Does It Right. Beautiful with a woman walks, and the sun out of bed. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Imagínate a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet sobre el barco más famoso del mundo. El romanticismo da paso a la tragedia al chocar contra una masa de hielo y de repente escuchas esto. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. Estamos en el tema de película del día de hoy. Muy buen tema el de Dr. Feelgood. Me encanta, me encanta. Bueno, hoy tenemos un tema hecho por una banda no tan, digamos, under, pero la película sí es muy, muy under. Es de cine independiente británico. La película se llama Hard and Fog y cuenta la historia de un chico inadaptado de 17 años que vive obsesionado con el enigma que rodea la muerte de su madre y sospecha que su madrastra tuvo que ver algo con este, con esta muerte. Y bueno, hay que ver, la película se centra en la búsqueda de este adolescente por descubrir cómo se sucedió la muerte de su madre. Les cuento, no sé si lo tienen, tal vez vieron Billy Elliot, la película. Sí. Bueno, es el mismo protagonista. Ah. Así es. Bueno, les cuento que la banda sonora de esta película está a cargo, no la banda sonora, digamos, el tema principal de la película está a cargo de esta banda, de estos que dicen ahora Franz Ferdinand. No los tenés mucho, ¿no? No, no, la verdad que no. Yo a través de la película los conocí, no los tenía para nada. Bueno, y les cuento que, a ver si sí, la banda sonora, todo el soundtrack de la película está hecho por artistas de la misma discográfica, que es Domino Records, y que pueden encontrar un par de temas de Juana Molina, que también está interesante para encontrar y para escuchar. Así que vamos a escuchar ahora el tema original de la película Hall and Fog, Hall and Fog, Dandelion, Blow, por Franz Ferdinand. Tops to tears, sensation, wander in your imagination, wondering where she can be. It feels so cold as you go, when you leave, you're a dandelion blown on the breeze, wondering where you could be. The whispers the window, she whispers and into the air. Towers, the lights below, but your life is other, of lovers and mothers. Breeze blows from rooftops to your destination, trapped in your imagination. all you can see. Black love water, you miss her. Oh God, how you miss her. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Seguimos en Carpe Diem. A mí me gusta el tema. A mí también. Es tranqui, pero está bueno. Es distinto. No se puede todo el tiempo arriba. Claro, ya veníamos. Pasa que yo estaba muy arriba. Claro, te bajamos. Sí, sí, bajaste de una onda. Bueno, ahora vamos a levantar un poco, ¿vale? Ahora, pero bueno, vamos a salpar. Ya decía que es distinto a todo lo que hace Fran Ferdinand. Digamos que se amoldaron al estilo de la película o del soundtrack, no sé. Porque le gustó mucho la temática de la película. Ajá. Y bueno, porque son chicos problemáticos, claro. No, pero bueno, como decía hoy, bueno, ahora ya con esta interferencia, ya, ya estamos no puedo teniendo, concentrarme. Vamos a levantar, mira. No le gusta el trabajo. Súbelo, DJ. Salió de la nada, ¿no? Hasta el cayer. Claro que sí, estamos en ambiente festivo y... Pocho la pantera. Salió Pocho la pantera. Bueno, ya podemos ir bajándolo. Ahí el Pocho. Sí, ya está. Bueno, se puede ir Pocho la pantera y puede ir entrando ahora sí. Ahora sí. Se adelantó antes. Sí, claro. Se quisieron escapar, es que están ansiosos. Sí, que ellos quieren estar en Carpe Diem. Estamos hablando de Muse, que nos van a dar una sorpresa. Sí, Muse, pero más adelante les más contamos. Adelante nos vamos a estar enterando cómo nos van a sorprender los chicos de Muse. Marilyn está muy contenta con la noticia. Por eso elegí este tema también. Vamos a escuchar Feeling Good de Muse. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling feeling por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Ponemos un poquito de actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que parezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. When nothing really mattered except for me to be with you. Bien, estamos en el... ¿Y ahora qué? Nos quedó poco tiempo, pero bueno, este tema de Muse valía la pena. Sí, y hablando de Muse, tengo algo... Espera, digo Muse. Pará. Vamos a hacer un estilo... Como tenemos poco tiempo, vamos a intentar hacer como un boletín informativo así resumido. Bien. Muse en Argentina. La banda británica del momento llega a la Argentina el 24 de julio en el Teatro Gran Rex. Las entradas se ponen a la venta el lunes 26 de mayo en el teatro por sistema Ticketek. Bien. Cortito. Por eso estaba tan contenta Marilyn, ¿no? Bueno, sigo yo, chicas. Un regreso local, vuelve Sui Generis y la sorprende Marilyn. Sí. Primisa, el dúo de Charly García y Nito Mestre estaría planeando una gira con fecha de inicio para este septiembre. Bueno, en sintonía con la moda de los regresos musicales, que junto a bandas legendarias como The Police, Led Zeppelin, Soda Stereo y Genesis, entre muchísimas otras, otro grupo seminal de seminal importancia en el plano local planea su regreso a los escenarios, que es Sui Generis. Nito Mestre dijo: estamos hablando mucho, estamos analizando propuestas y nos gusta la idea. Todavía es medio temprano para decir que vuelve Sui Generis, pero estamos en pleno proceso de regreso. Continúo. Por el momento no habrá más Red Hot Chili Peppers. Anthony Kiedis fue muy clarito. Por el momento y a lo largo de todo este año, no se pregunten qué es de la vida de Red Hot Chili Peppers, porque no habrá vida de la banda por un buen momento. ¿Por un buen momento? Por un buen tiempo. En un principio pararían solamente por un año. Tranquila, Yami. Pasar más tiempo con sus respectivas familias y desarrollar aún más los proyectos personales de cada miembro de la banda serían las causas fundamentales de esta decisión. A no alarmarse, aquí nadie se ha separado, pero han detenido la marcha. ¿Puedo decir algo antes de que sea? Sí, que tenía la ilusión de que vengan este año a la Argentina. Sí, yo también. Bueno. No. No van a venir, no llores. Tranquila. Pero viene Muse. Bueno. Bueno. Ay, yo tampoco puedo seguir así, chicas. Ay, perdón, fue muy fuerte. Sí. Coldplay sigue regalando temas. Coldplay ofrece un segundo corte llamado Viva la Vida, que será también bajado por internet en LP. Si no lo querés bajar por ese medio, lo podés escuchar en Rock Internacional de 10 Música gratis. Muy bien, así que siguen regalando con esta onda Free Music. Está la onda de regalar música por internet y volver, ¿no? Que las bandas se junten. Chicas, ¿qué volver por internet? También. Qué rapidito que hicimos todas las noticias. Sí, ahora yo les puedo comentar algo más. Sí, yo también. Tengo una recomendación. Dale, Marilyn. No. La recomendación es el evento. Ah, igual tiene que ver con las fechas. Si se trata de fechas, es el festival Urban Art, que es la primera edición de este festival. Se realiza en el Auditorio Buenos Aires, Pueyrredón 2501, en Recoleta. Es hoy y mañana, hoy a lo largo de todo el día y mañana. Hoy cierran las bandas Coco, Isla de los Estados y No Lo Soporto. Y mañana Los Látigos y Los Natas. Los Natas más rockero. Además hay exhibiciones de obras de arte, ¿no? De artistas nacionales e internacionales, demostraciones en vivo y conferencias abiertas. Y aparte hoy, después de la 1 de la mañana, hay sesiones de DJs. Para la fiesta. Sí. Bien, y así concluye el Carpe Diem del día de hoy. ¡Ay, no tenías alguna fecha preparada! No, sí, bueno, se lo bueno, hoy a las 24, si les gusta Virus, se pueden ir hasta El Ceilán. En Quilmes, si les queda cerca. No, bueno, no es tan lejos. No, así que a las 24 Virus en el Ceilán. Ah, hay tiempo igual. Sí. Así es. También pueden ver al cuarteto de Nos, pero eso es en Córdoba. Sí. Si están por ahí por La Plata, a las 12 también pueden ver a Paro Pandolfo y Ático en el teatro. En 43, entre 6 y 7. También. Disculpen, que estamos editando la información en este momento. Fidel Nadal, en Quilmes también, a las 11. y Los Álamos, Humo del Cairo, La Patrulla Espacial y el Jay Mirlo, primero en Groveland, en Hipólito Yrigoyen 2166 en Hurley, a las 12 también. Y mañana también pueden ver de nuevo al Cuarteto de Nos, si no les quedó cerca Córdoba. Y Pampa Yakuza, que es una muy, muy buena banda. Los vimos en vivo el sábado. Así es, en Petecos lo vimos. Pero esto, en esta oportunidad van a estar en The Roxy Club, en Federico Lacroze y Álvarez Tomás, a las 12 también. O sea, ya sería el lunes. Muy buenas. Así que bueno, si les interesa, vayan. Bueno, yo tengo una recomendación de un artista que pasó por el Quien Te Conoce ya hace rato, que fue Pablo Chanis, que toca el miércoles a las 21, este miércoles. No, ese miércoles no, el próximo, el 4 de junio a las 21 en La Vaca Profana, La Valle 3683, bueno, la semana que viene traemos nuevamente la información. Así es, y el jueves, si tienen ganas, pueden darse una vuelta por No Avestruz en Palermo, que está Rosal junto con el Mono Fontana. Así que bueno, si les gusta Rosal, una buena oportunidad para verlos, y mañana también en Adrogué. Mañana la Drogué, fecha gratuita, finaliza o es una feria de diseño. No recuerdo la dirección, pero bueno, la Drogué. Búsquenlo. Rosal en la Drogué. Y creo, no sé si hay otra banda, pero bueno, es una feria de diseño. Está bueno y es gratis y cerca. Muy bien. Ahora sí, concluimos este Carpe Diem. Las recomendaciones de este mini boletín informativo que realizamos. Con noticias muy impactantes. Sí. Así es. Bueno, cerramos esta edición, digamos, internacional, ¿no? Salvo Pocho la Pantera, que fue como representante argentino de hoy. ¡Qué representación! Y además, ¿no? Además de nosotras cuatro y Gustavo en la operación técnica. ¿Y no sos argentino? Y bueno, entonces lo decimos nosotras. Todos argentinos. Y ahora sí, nos vamos escuchando de fondo Indie Rock and Roll, Clamorous Indie Rock and Roll de The Killers. Lindo tiempo para despedirse antes de escuchar el Carpe Disco de todos los sábados, por supuesto. Claro. Y el Carpe Disco del día de hoy se trata de Nars Barkley, este dúo, con Run. Sí, vamos a bailar con este lindísimo tema. Y le decimos que mientras estén con nosotros, la dignidad no tiene nada que ver. Run this way.